Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Internacional de la Educación Intercultural Bilingüe. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Freddy Ñáñez celebra la realización del Encuentro Binacional de Poesía Colombia-Venezuela. Asamblea Nacional lleva a cabo jornada de parlamentarismo social en Chacopata, Sucre. Nicolás Maduro afirma que Venezuela se consolida como una nación victoriosa. Invitan a comercialización de vehículos y tractores Irán-Venezuela. Volcán Pitón de la Furnez entra en erupción. Rubén Limardo ocupa tercer lugar en el ranking mundial de esgrima. Cultura. Este domingo fue clausurado el Encuentro Binacional de Poetas Venezuela-Colombia por la Paz en el Ateneo de San Cristóbal, Estado Táchira. En el evento, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, celebró su realización, que precede la reapertura de la frontera pautada para el 26 de septiembre. De ponerle fin al imperio más infame que había conocido la historia hasta entonces en Carabobo, lo dice Bolívar, luego de pasar por Bomboná, luego de llegar a Pichincha y construir allí la gran utopía, la gran voluntad de los pueblos de América de ser libres. Y tiene Bolívar la humildad, el gesto de reconocer que el ser humano, ante este deslumbrante monumento de la vida, no es sino una pequeña partícula. Y ese manto de iris, que es nuestro tricolor, que ondea a un lado y a otro lado del puente, que permite que esta marcha de la libertad se restaure el día de hoy, nos hace pensar, queridos amigos, que en verdad ha ganado la paz. El poeta Fernando Rendón, uno de los organizadores del evento y director del Festival Internacional de Poesía de Medellín, leyó una propuesta de declaración del Encuentro Binacional basada en las intervenciones de este sábado y domingo. En la llamada declaración de Cúcuta y San Cristóbal, se señala el absoluto respaldo al proceso de restablecimiento de relaciones plenas, seguras y duraderas entre los gobiernos de ambos países, y el compromiso sincero de contribuir a la integración cultural profunda entre las dos naciones. El pueblo de Curiepe organizó una misa en honor a San Juan Bautista para recibir la réplica del certificado de la UNESCO por el ciclo festivo alrededor de la devoción y culto a San Juan Bautista. El evento contó con el acompañamiento de Funda Patrimonio del municipio Prión, la Red de Patrimonio, la Secretaría de Patrimonio y Consejo Municipal. Así lo reseñaron en la red social Twitter. La entrega de la réplica del certificado de la UNESCO a representantes del Consejo Municipal de Prión estuvo a cargo de la Sociedad de San Juan Bautista de Curiepe. Por su parte, el alcalde de Prión, Johan Ponce, participó en la celebración representando a su comunidad. Son las 12 y 8 minutos. Somos Cultura. El Festival de Teatro Anzuategui Te Enamora 2022 se realizará del 14 al 28 de octubre. A través del perfil de Instagram de la Gobernación de la entidad, se informó que serán 11 los municipios que recibirán la fiesta teatral anzuatiguense. El nutrido programa de actividades incluye obras teatrales, títeres, danza y musicales del oriente del país. Se afirmó que los espacios de las infraestructuras de los municipios fueron acondicionados para recibir a los pobladores del estado. Por otro lado, se conoce que el evento contará con la participación de importantes agrupaciones artísticas, quienes presentarán sus espectáculos en las salas convencionales y en espacios exteriores. Son las 12 y 9 minutos. Nacionales. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro reafirmó que la prosperidad económica de la nación se consolidará con base en la diversidad sociopolítica y cultural del pueblo empoderado, protagonista de su propio destino. El presidente expresó que el pueblo se levanta temprano para asumir sus labores con optimismo y esperanzas de seguir consolidando a la nación como un país victorioso. Cabe destacar que el Ejecutivo Nacional continúa avanzando en la concreción de acuerdos para impulsar la industria agrícola, farmacéutica, automotriz y otros sectores productivos que convocan a participar activamente al pueblo venezolano y así lograr la independencia económica definitiva del país. Somos Noticia. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunció que el próximo 21 de septiembre iniciará la venta del 5% de las acciones de CanTV, la cual se dará en 4 fases. El anuncio lo realizó en el marco de la reunión de la Federación Iberoamericana de Bolsas y Mercados de Valores, la cual congregó a representantes de las bolsas de 22 países de América Latina y España. Aprovechar este evento tan importante para nuestro país y para la región. Ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro informó al país y anunció al país la apertura de acciones de empresas del Estado venezolano, en este caso de empresas que ya participan del mercado de valores, como lo es Banco de Venezuela, CanTV, está aquí su presidente, el general Jesús Aldana, y también vamos a aperturar acciones en empresas mixtas de petróleo de Venezuela. Ya ese proceso está encaminado y pronto Venezuela va a tener noticias augurosas al respecto. Pero yo quiero informar hoy que a partir del 21 de septiembre se da la apertura de hasta un 5%, invito por favor al general Márquez y al general Aldana, de hasta un 5% de las acciones de CanTV. Rodríguez indicó que dicha venta abrirá las puertas a inversionistas nacionales y extranjeros. También señaló que la oferta pública de acciones de la compañía se efectúa en cumplimiento de la instrucción del presidente constitucional Nicolás Maduro. Son las 12 y 12 minutos. Durante la realización de la cumbre sobre la transformación de la educación de las Naciones Unidas, la ministra para la Educación, Yelitza Santaella, ratificó el compromiso del Gobierno Nacional con el objetivo de desarrollo sostenible en su punto 4 sobre educación de calidad, inclusiva y equitativa en favor de maestros y estudiantes. Destacó que en Venezuela la educación representa un derecho humano fundamental y un deber social. Asimismo, indicó que el Estado venezolano incorporó un plan de atención a los docentes denominado Por Amor a mi Maestra, a mi Maestro, con el objetivo de atender directamente a los educadores. Por otro lado, denunció ante la ONU el bloqueo ilegal del cual es víctima la nación y solicitó la solidaridad del organismo para que sean liberados los recursos que han sido ilegalmente tomados por Estados Unidos. Regionales. diputados a la Asamblea Nacional llevaron a cabo una jornada de parlamentarismo social de calle para tratar el tema fronterizo con la población de Chacopata, municipio Cruz Salperón Acosta, Estado Sucre. En un contacto informativo con Venezolana de Televisión este domingo, la segunda vicepresidenta de la AN, Vanessa Montero, explicó que ya han llevado estos foros a los estados Apure y Táchira, para dar a conocer a la población temas como los refugiados, la migración y desplazamientos forzados. Sí, desde la Asamblea Nacional con nuestro programa Parlamentarismo Social de Calle, bueno, hemos estado desplegado en todos los espacios fronterizos de nuestro país. Ya como muy bien en la apertura de este foro pude mencionar, ya estuvimos en el estado Táchira, estuvimos en Apure, ahora estamos acá en el estado Sucre, específicamente en el municipio Cruz Salverón Acosta, parroquia Chacopata. Para nosotros es importante que las poblaciones puedan entender quizás los conceptos importantes de lo que es una migración, de lo que son desplazados forzosos y de lo que es refugiado. En Venezuela no ocurre desplazados forzosos ni ocurre refugiados o asilados políticos en otros países. Acá lo que ocurre es una migración que, como en todos los países, ocurre una migración económica, una migración normal que no se puede justificar para decir que es crisis humanitaria. En todos los países ocurre, y en Venezuela evidentemente también. Nosotros hemos sido receptores de migrantes de casi todos los países de Latinoamérica. El ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, en compañía del viceministro César Carrero, realizó un recorrido por varias zonas de La Guaira para analizar y seguir de cerca el proceso de renovación de vocerías de los consejos comunales. El ministro resaltó que los consejos comunales son gobierno en el territorio, ya que su autoridad se equipara a la de los gobernadores. Asimismo, Arreaza también destacó la labor y apoyo del CNE durante el proceso. Igualmente, reiteró el llamado a los consejos comunales y comunas a realizar su mapa de soluciones y su agenda concreta de acción para fortalecer el gobierno comunal, tal y como lo planteó el presidente Nicolás Maduro. Economía. El ministro para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, invitó este domingo a los empresarios para que participen en las citas de negocios de la Expoferia Científica, Tecnológica e Industrial Irán Venezuela, en la comercialización de vehículos y tractores. Asimismo, Velázquez Araguayán agregó que la Feria Científica, Tecnológica e Industrial Irán Venezuela auspicia el encuentro empresarial. La Expoferia se desarrolla en el Poliedro de Caracas y fue inaugurada el pasado miércoles, con la participación de más de 140 empresarios iraníes y otro grupo de venezolanos en diversos sectores, como la farmacéutica, petroquímica y petróleo, energía eléctrica y termoeléctrica, entre otros, refirió una nota del portal ABN. La directora general de Expo Guárico 2022, Marjelvis León, indicó que el objetivo principal del evento será ampliar la vitrina de exposiciones con 7 áreas productivas y el desarrollo económico de los comercios para exportar sus productos y los bienes y servicios de la entidad llanera. En este sentido, manifestó que la Expo Guárico 2022 contará con 7 áreas de exposición: el área empresarial, maquinaria, ganadería menor y mayor, área institucional para más de 30 organizaciones del Estado y el área de emprendimientos con más de 120 expositores. Cabe destacar que el objetivo principal de la Expo Guárico es buscar nuevos mercados que impulsen la producción hacia niveles superiores y además coordinar alianzas estratégicas con el Estado Apure y con el Estado Portuguesa, pionero en maquinarias dentro del sector agroindustrial del país. Noticias del Alba. Colaboradores, atletas y funcionarios de Cuba relacionados con el deporte en el exterior votan en diferentes países como parte del referendo por el nuevo Código de las Familias. el coordinador de la isla en la misión Barrio Adentro Deportivo en Venezuela, Carlos Miguel Bermúdez, adelantó que todo está listo en esa nación suramericana en coordinación con la embajada y la oficina de las organizaciones sociales. Los colaboradores y 37 atletas de alto rendimiento de taekwondo, luchas y boxeo tienen las condiciones creadas para ejercer el derecho al sufragio, aseveró el funcionario citado por Prensa Latina. Son las 12 y 19 minutos. Rusia y Cuba establecerán mecanismos independientes de pagos recíprocos, afirmó el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko, tras una reunión de trabajo que mantuvo con el embajador cubano en Moscú, Julio Antonio Garmendia Peña. Chernyshenko explicó que uno de los temas clave de la cooperación es el establecimiento de mecanismos independientes de pagos recíprocos. Además, mencionó que la formación de nuevas vías de pago permitirá eliminar la función de intermediación de las organizaciones financieras. Igualmente, resaltó que Cuba acoge con satisfacción el acuerdo sobre una lista de proyectos prioritarios ruso-cubanos que se ejecutarán antes del 2030. También precisó que ministerios y organismos rusos trabajan en nuevos enfoques para mejorar la ejecución de proyectos conjuntos en distintas áreas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Pitón de la Fournaise, el volcán de la isla de la Reunión, entró en erupción el día de hoy, a las 6:23 horas, según informó el Observatorio Vulcanológico de ese territorio francés de ultramar en el Océano Índico. Las grabaciones del observatorio situaron el origen del temblor volcánico en el flanco suroeste, en el sector del cráter Rivals, situado a unos 2.200 metros de altitud. Sin embargo, los científicos afirmaron que la erupción no representa amenaza alguna para la seguridad de las personas. Situado en el sureste de la isla de la Reunión, el Pitón de la Fournaise es uno de los volcanes más activos del mundo, con más de 20 erupciones en los últimos 10 años. La última de las cuales tuvo lugar el 22 de diciembre de 2021 y se prolongó durante 17 días. Son las 12 y 21 minutos. La Cruz Roja de Costa Rica confirmó este domingo el fallecimiento de 9 personas en un deslizamiento de tierra por las intensas lluvias, que arrastró un autobús de 2 pisos a un precipicio en el sector de Cambronero, Alajuela. También indicaron que ese es el reporte preliminar de víctimas, ya que continúan las labores de rescate de unas 60 personas involucradas en la caída de vehículos, incluida una motocicleta, a un precipicio de 80 metros. El gobierno y la Comisión Nacional de Emergencias se mantienen atentos al desarrollo de los acontecimientos y, según cómo evolucionen, podría decretarse emergencia nacional, concluye la información oficial, refiere el portal Prensa Latina. Somos periodismo. Deportes. La presidenta del Instituto Nacional de Deportes, Ninoska Glossier, anunció en su cuenta de Twitter la llegada de Rubén Limardo al país, ocupante del tercer puesto del ranking mundial de esgrima. El medallista olímpico venezolano fue recibido por miembros del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte y el Instituto Nacional de Deportes, de la mano de Glossier. El bolivarense logró ocupar el tercer lugar del ranking mundial de espada masculina luego de su participación en el Campeonato Mundial de El Cairo, donde logró el puesto 18. Son las 12 y 23 minutos. El delantero venezolano Luis Cariaco González marcó este domingo su tercer gol con el Junior de Barranquilla en el torneo Clausura en Colombia, reseñaron medios deportivos.